Siendo una sociedad mediatizada con una cultura en formación y fortalecida, en donde la medicina lucha día tras día por salvar vidas, encontrar vacunas y desarrollar nuevos tratamientos para hacer más fácil la vida de aquellas personas que padecen alguna enfermedad, existen dolencias que postran de por vida cuando no es la vida misma la que se pierde, y todo porque existe una determinada población de bogotanos y bogotanas, colombianos y colombianas, que se olvidan de su responsabilidad ciudadana de preservar no solo su propia vida, sino también la de sus semejantes. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, la palabra accidente hace referencia a la cualidad o estado que aparece en algo sin que sea parte de su esencia o naturaleza, al suceso eventual que altera el orden regular de las cosas y al suceso eventual o acción que involuntariamente resulta dañino para las personas o las cosas. En este caso, el accidente lo sufren las personas que quedan a merced de quienes se toman el destino en sus manos, pero no solo el propio, sino el de sus acompañantes y de quienes lo rodean. Y todo por no ser conscientes de cuándo dejar de tomar o cuándo dejar el carro en casa. De poco sirven las campañas como Entregue las llaves o Ángeles Guardianes, o tal vez los testimonios de personas famosas como lo es Carolina Sabino, que lleva en sus hombros la culpa de una persona lisiada de por vida. Lamentablemente nada de esto ha funcionado como debe ser. Según la Secretaría Distrital de Movilidad, entre el 1 de enero y el 2 de octubre del 2011, en Bogotá se han producido 554 accidentes de tránsito por causa de conductores que manejan en estado de embriaguez, los cuales dejaron 45 personas muertas, 23 peatones, 6 motociclistas, 3 conductores, 5 pasajeros y 8 ciclistas. Por su parte, se presentaron 561 heridos, y la cifra va en aumento. Ante esta situación debemos siempre encomendarnos a Dios y pedirle que nos cuide con sus ángeles guardianes, así como a pesar del accidente, el poder de Dios salvó la vida de Daniel Club. Según lo cuenta su padre en un libro que escribió a raíz de su experiencia vivida, el accidente que le pudo arrebatar la vida de su hijo en octubre del 2010, pero que gracias a su fe no fue así.